La vida de mi hijo empezó en una cuenta regresiva. Era cosa de días, de horas, de segundo, de encontrar la ocasión. Y la ocasión llegó el 31 de enero. Se fue a ver a su hermana. Dicen testigos que un patrullero lo siguió, que le pegó acá, que Luciano se desvaneció, que lo subieron en un auto. Dice que lo vieron en la comisaría, estaba. Dicen, y digo, que la policía me llevó a mi hijo. Sí lo voy a decir, año tras año. A Luciano lo mató a la policía. Lo desapareció la policía. Y lo mató el Estado. Pero mi hijo no murió en un accidente de tránsito. Ordenado por un país. enseñé a amar los libros, a que lea. Yo siempre le decía, lee, Luciano, porque no sabes qué lindo que es leer. Vos te metés en el libro y llega un momento que vos estás ahí, en ese paisaje, y estás ahí, y lo ves, y le encantaba leer, soñar, volar, encantaba. Julio Verne, el libro de River, Sandokan, todos esos libros así de ciencia ficción, no, no son ciencia, son historias, historias, ¿no? Julio Verne, sí, Sí. ciencia ficción. Y después venía y me contaba. Yo todavía me acuerdo los ojos. Fa, ma, debe ser bueno, ¿no? Viajar en globo, ma. ¿Te imaginás, mamá? Y se puede, ma. No, papi, es un libro. Pero se podría, mamá. Mira si un día hacemos un viaje en globo, ma. ¿Por qué no se va a poder? Fa, ma. Viajar al centro de la Tierra. ¿Se podrá, ma? ¿Vos decís que hay? ¿Vos qué decís? ¿Sí? Marte. Fernández. Se llama el hijo de Teresa. Fue asesinado por la policía de Casanova. Y estos hechos se repiten constantemente. Lamentablemente, en cada barrio empobrecido de la provincia de Buenos Aires y de las diferentes provincias de nuestro país, contamos casos de pibes y pibas que son torturados, fusilados, desaparecidos o desaparecidas por el aparato represivo del Estado. También hay que hablar de las causas armadas que afectan y sufren jóvenes de la barriada. Queremos decirle a Teresa y a todas las madres que se organizan y que luchan visibilizando la problemática de represión estatal que no están solas, que no son las únicas que pasan por estas situaciones y que la mejor forma, desde nuestra humilde percepción, de continuar en esta lucha es hacerlo acompañada. Por eso, Teresa, te queremos decir que te vamos a seguir acompañando y vamos a acompañar tu lucha. Le vamos a dar el micrófono a Oscar, papá de Camilo. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos sobre la causa de Camilo, que es una causa armada. Compañeros, más que hablar de la causa de mi hijo, yo quiero hablar de la causa de todos. Para que el dolor y la bronca de todas las marchas no se conviertan en efemérides del dolor y seamos capaces de construir una herramienta que no va a resucitar a nuestros hijos, pero tal vez evite la muerte de otros jóvenes, porque siguen matando a lo largo y a lo ancho del país. Gracias, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hablar con Verónica Morales. Adherimos desde colectiva de disidencias y mujeres de La Matanza y también de la colectiva que estamos acompañando, autoconvocadas por el caso de Mica Morales. Mica Morales presente. Mica era lesbiana, visible de la Ferret. Era hostigada por la policía por ser piba de barrio y por ser vendedora ambulante. En el verano de 2020, fue a trabajar a Villa Gesell, donde la detienen por ser vendedora ambulante, no la dejan trabajar, le secuestran sus cosas. Desde entonces ella sufría hostigamiento policial. Y al volver a la Ferrer, sigue sufriendo hostigamiento policial y la asesinan, un femicida al volante, el cual denunciamos que tiene total complicidad con la policía y la causa ahora está parada y estamos luchando para que no quede la impunidad y para que esta persona se haga justicia. También es una familia hostigada por la policía. Su tía, Erisel Medina, también con el caso de Pela Gómez, también asesinado por una gendarme. Mica Morales presente. Luciano Arruga presente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mica Morales presente. Es necesario que se sigan visibilizando cada una de estas situaciones y que exijamos todos, todas, todo de justicia por cada una de las víctimas de femicidio. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Vamos a estar ahora cortando el micrófono un ratito porque vamos a doblar en la calle Pringles para ir rumbo a la plaza del barrio 12 de octubre, que ha sido rebautizada Luciano Arruga. ¡Luciano Arruga! ¡Luciano Arruga! ¡Luciano Arruga! ¡Ahora! Bueno, compas, apagamos el micrófono y nos dirigimos a la plaza del barrio. Thank you. Él me decía, ¿qué quieres conocer primero, mamá? ¿La montaña? ¿El mar? No sé, hijo, no sé. No, pero decime, mamá, no sé, la montaña. No, mamá, ¿cómo se ve el mar? Yo le digo, ¿tanto te gusta el mar? Oh, sí, mamá. ¿Sabes lo que debe ser, mamá? Yo lo miraba, ese brillo en los ojos. ¿Qué haría algo negro si conoces el mar? No. El día que yo tenga el mar, me voy a ir corriendo. me voy a agachar y voy a agarrar el mar. ¿Qué? Voy a agarrar el mar. ¿Sabes lo que se debe sentir, ma? Saber que tenés el mar entre las manos.